Sí, realmente estamos aquí a menos de media cuadra y bueno, estamos un poco alertas a ver qué ha sucedido con este caso, ¿no? En esta casa que estaba en construcción, que realmente hacía ya tiempo, ¿no? Que, bueno, la obra se estaba paralizando de a poco y la habían puesto en venta y bueno, ha ocurrido este hecho pasada la medianoche. ¿Y ustedes cuándo se enteraron? Nosotros nos enteramos justamente, más o menos serían las 010, 015, porque escuchamos las sirenas de los bomberos y también policial. Así que salimos afuera, yo vivo aquí nomás, como le decía, y bueno, cuando nos acercamos, lo primero que observamos fue fuego, ¿cierto?, dentro de la casa. Y bueno, a medida que avanzamos, ya nos fuimos enterando que el asunto era más complicado, ¿no?, que había habido un hecho de otra naturaleza. Bueno, un crimen, ¿no es cierto?, en esta propiedad, que realmente es muy conmocionante porque es un sector tranquilo. Lo más llamativo y trágico que habíamos sufrido nosotros era el hallazgo del cuerpo de Esteban Navarro, a más o menos una cuadra y media de aquí. Después, no es un barrio de complicaciones, no es un barrio que haya hechos de violencia o que haya robos o acciones de esta naturaleza, ¿no? Ahora, esta casa estaba en venta, pero ¿era una casa que solía ser frecuentada por extraños o nunca habían visto ningún movimiento raro ustedes? No, nosotros particularmente no. El vecino de enfrente había hablado con el dueño de la propiedad y había pedido que la enrejara por una cuestión de seguridad, porque él había dicho más o menos textualmente que por ahí entraba con la camioneta de noche, ¿no es cierto?, y eso estaba todo abierto y podía acarrear, digamos, como una especie de aguantadero o de vigía para observarlo. Pero realmente nosotros nunca supimos nada, ¿no?, que se usara, digamos, con fines delictivos o como aguantadero, como cosas por el estilo, ¿no? Lo habían enrejado, pero faltaba un sector enrejar y, bueno, prácticamente estaba abierta, evidentemente, ¿no? Y antes de que se dieran cuenta del incendio y de la llegada de los bomberos, ¿habían sentido? Porque al ser yo te creo que asentía cuando yo decía es un lugar de paso a la sala de juego, por ahí hay movimiento habitualmente, y por ahí no habían advertido ningún movimiento de vehículo, nada extraño. No, porque nosotros, bueno, yo por ejemplo estaba con mi pareja mirando televisión, después ya nos íbamos a acostar y evidentemente uno está adentro, no, o sea, siempre pasan autos, pasan incluso camiones, así que evidentemente no se había notado nada raro, ¿no es cierto?, ninguna frenada, por ejemplo, cosas por el estilo que pudiera advertir algún caso extraño. De hecho, creo que los vecinos mismos de al lado, por ejemplo, que al lado hay dos o tres casas, no observaron nada raro, ¿no? Así que, evidentemente, ya te digo, nosotros salimos afuera por el ruido y, bueno, después del ruido, evidentemente no creo que haya sido advertido, porque ya a esa hora, en este lugar, está todo quieto, no hay movimiento de los vecinos, sí de autos y eso que van para la sala de juego, y entonces evidentemente pasa, pero no los vecinos ya prácticamente estamos guardados, como se dice. Y lo último que le pregunto, cuando ustedes no vemos que se hayan incendiado paredes ni nada, quiere decir que ustedes no advirtieron un fuego, digamos, grande, de grandes dimensiones. Sí, Alicia, evidentemente ha sido un cuerpo envuelto en algo que estaba ardiendo, ¿no? Uno, evidentemente, desconocer este tipo de situaciones, lo primero que creyó es que algún material en construcción o alguna madera que por ahí puede haber quedado. Yo personalmente dije, bueno, por ahí algunos fueron a comer algo ahí y se prendió fuego, pero el fuego sí era alto. Yo le puedo asegurar que sobrepasaba los 2 metros, pero estaba focalizado, digamos, en más o menos un metro y pico, no era una cosa extendida hacia otros lugares. Pero sí, evidentemente, bueno, los bomberos lo apagaron enseguida y ya después ya todo el mundo estaba expectante a ver qué era lo que había pasado en realidad. ¿No lo llamaron de testigo? No, creo que ya habría algún testigo, Alicia, porque cuando nosotros llegamos ya estaba el movimiento, es decir, estaban los móviles, estaban los bomberos, así que evidentemente ya debe haber habido algún testigo, sí.